Si una trampa es todo en este mundo, ensuciado por los símbolos y las metáforas, decorado equivocadamente, en realidad y en definitiva sospechoso. Si una trampa es todo en este mundo, ensuciado por los símbolos y las metáforas, decorado equivocadamente, en realidad y en definitiva sospechoso. Deja desencadenar el enfermo tu cuerpo, las fuerzas malignas. Chasca, chasca libre de énfasis excesivo, a la hora en que el alma se sirve un poco y escupe fuego, fuego. Al que tañe el instrumento, carboncito chisporreante para estar contento. Medicina que te instala en este momento. Breve, si es una cosa sola, si es una cosa leve, breve, breve. Si es una cosa breve, si es una cosa sola, si es una cosa leve, leve, leve. Haga el cuerpo bailar.